Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? Precisamente al concluir la transmisión del partido Estados Unidos-México, en el 5, apareció la imagen publicitaria de Rafa Márquez y enseguida, no sé por qué, la de Giovanni Dos Santos. Vaya par, vaya coincidencia. Rafael Márquez, quien acaba de ser expulsado también en España, se hizo echar por cuarta vez con el Tri. Un caso de psiquiatra. Es indudablemente el más destacado de los futbolistas mexicanos. Juega como titular en el Barcelona de ensueño y es por añadidura capitán de la selección. Sin embargo, 4 expulsiones con el Tri y siempre en momentos importantes, decisivos. Ahora por un foul villano e inútil sobre el portero enemigo. Una pésima forma de mostrar su rabia. Un caso patético de indisciplina que la verdad ya resulta mucho más que más mucho. Ah, y Giovanni, Giovanni. Bueno, ¿en qué equipo juega cuando no juega? Desde que salió de Barcelona está perdido, usted lo ha visto por casualidad. Ahora ya cuando sale a la banca se fiesta. Sin embargo acá aparece como titular, ganoso sí, pero lento y fuera de ritmo, un remedo de lo que fue cuando el campeonato en Perú. No apareció jamás y cuando lo hizo, bueno, no pudo siquiera empujar con los tacos, chocar un balón que le llegó franco a unos centímetros de la puerta, ya sin portero, ya sin defensa. Bueno, la hubiera metido un bebé, era cosa de empujarla, digo, de chocar con ella. Pero hizo lo más difícil, la despejó. ¡Qué jugadón para un defensa! ¿A qué falla? Para un delantero. Sven Goran Eriksson confirmó lo que sabíamos. No conoce a los jugadores. No es capaz de plantear una alineación, ni mucho menos repetirla. Digo, no es malo, solo es ajeno. ¿Israel Martínez mejor que Siña? Digo, ¿para qué hacer viajar al Guille Franco y Bozo? Mete como cambio a Omar Bravo, quien desde que salió del Guadalajara no ha tocado un balón. Hace jugar solo a Ochoa, a Isla Medina. Naufraga una vez más, como lo ha hecho desde que tomó el mando de un equipo que como tal no existe, porque no lo ha sabido conducir, porque no lo ha sabido siquiera integrar. Escribe Eriksson una vez más la crónica de la derrota anunciada. Bueno, ¿cuándo se darán cuenta los directivos de que se equivocaron? Orgullo, casta, pelea, pide el perro Bermúdez. Sin duda, uno de los mejores narradores del fútbol mexicano. Pero, ¿orgullo? ¿Orgullo de qué? ¿De qué podrían estar orgullosos? Casta, pelea. No les falta casta, pelean. Pero cada quien por su cuenta, como invitados a una fiesta que se frustra porque nadie acierta a presentar unos con otros a los invitados. Perdimos con un rival que hizo poco para triunfar, pero lo hizo. Para mí es la más floja selección norteamericana de los últimos años. 2 puñaladas de Bradley. Si usted quiere casuales, aunque no hay casualidad, cuando entra el balón. 2 puñaladas que alargan nuestra racha de fracasos en aquellas tierras y nos dan mayores argumentos para documentar nuestro complejo. Es tiempo ya de que los dueños del balón acepten que se equivocaron o de plano que refuercen al Guadalajara y cumplan así con la eliminatoria. Sudáfrica ya es otra cosa. Hoy puede ser un gran día y mañana también.